quiere tener su música, su ritmo bailable que está invadiendo el país. Carlito, entonces, le regalamos música mientras Lorena, mientras tiramos flores para todos, vamos a ponerle el ritmo bailable que ustedes están esperando. Aquí está la voz de Carlito Jiménez para esto que se llama de Juan Ramón Pobrecito. Gracias. Querer, pobrecito, y su corazón no hace más que sufrir, pobrecito. Era feliz, muy rico, se ha de olvidar y mitigar su dolor. No, no, no come, no duerme, no canta, no ríe, ni quiere bailar. Desesperado anda buscando su amor y su pasado olvidar y mitigar su dolor. ¡Vamos, Freddy! ¡Era! ¡Aguante, aguante! ¡Aguanta! Si quiere bailar, desesperado anda buscando su amor y su pasado olvida y mitigar su dolor. Y no, no, no come y no duerme, no canta, no ríe, ni quiere bailar. Desesperado anda buscando su amor y su pasado olvida y mitigar su dolor. ¡Lleva! Cuarteteando, cuarteteando, este lunes a la tarde, en Atenas. ¡Llévala! ¡Alegría para todos! ¿Cómo fue su amor? ¿Cómo fue su querer? Pobrecito. Y su corazón no hace más que sufrir, pobrecito. Era muy feliz, muy rico de su hogar, pobrecito. Y muy triste está, tú lo sabes llorar, pobrecito. No, no, no come, no duerme, no canta, no ríe, ni quiere bailar. Desesperado anda buscando su amor y su pasado olvidar y mitigar su dolor. No, no, no come, no duerme, no canta, no ríe, ni quiere bailar. Desesperado anda buscando su amor y su pasado olvidar y mitigar su dolor. ¡Ah! ¡Hey! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y ahora! ¡Venga! ¡Hey! ¡Pobrecito!